Buenos días. Esta es Mi Preferida Estéreo, programando lo mejor 24 horas. Esta es Mi Preferida Estéreo, transmitiendo desde Puerto Armuelles, Chiriquí, con la nítida señal digital. Muy buenos días, oyentes de Radio Mi Preferida en toda la provincia de Chiriquí y mucho más allá. Reciban el saludo muy especial de un servidor, Javier Hernández Batista. Mis amigos, les saludamos en esta mañana de hoy, martes 12 de agosto, esperando que todos les estén pasando bien, que hayan tenido feliz sueño al despertar en este nuevo día. Ya preparado para iniciar nuestras labores correspondientes a esta fecha de este martes para todos nuestros oyentes, esperando que sea el completo agrado de cada uno de ustedes. Levántate, mira la mañana llena de luz y fuerza. Respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Despiértate, camina, lucha, decídete y triunfarás en la vida. Un mensaje de Radio Mi Preferida Estéreo. Así, mis amigos, levantarse, esos ánimos arriba en esta mañana de este martes un poco lluviosa aquí en la ciudad de Las Arenas, Puerto Armuelles. Inmediatamente les presentamos Amanecer en mi Campiña a través de la emisora líder en Chiriquí, Mi Preferida Estéreo 24. Pues el saludo muy especial a cada uno de ustedes que ya nos permiten entrar en sus hogares, ustedes amigos conductores de vehículos, tanto particulares, comerciales, todo el sector transportes, el saludo muy especial, todo el sector campesino, también le damos los buenos días a toda nuestra estimada audiencia. Recordándole nuestra línea de WhatsApp para su reporte de sintonía, saludos de cumpleaños para este día al 6439-3500, está a su entera disposición. Buenos días, bienvenidos a Amanecer en mi Campiña. Más y más, ay, ay, ay. mi pedacito de cielo, y al despertar de mis sueños, con el sabor de tus besos. Mi pedacito de cielo, y al despertar de mis sueños, con el calor de tus besos. Alessandra, Nazaret y Kiana, las Maicet. Sí, mis amigos, ya a las 5 de la mañana con 22, 5 con 22. Muy buenos días, mis amigos. Amanecer en mi campiña con Javier Hernández. ¿Qué les parece? Saludos, ánimo en esta mañana fresca, agradable, compadre. Saludos. Feliz. Esta es Mi Preferida Estéreo, transmitiendo desde Puerto Armuelles, Chiriquí, con la nítida señal digital.